¿Qué pasó con esa palma, Movistar? ¡Vamos! Cada vez que juego a la pelota se me cae a la casa mi vecina. Cuando quiera que ella me la devuelva, me cierra la puerta y ni siquiera me mira. Este cabro porquería maldadoso me tiene en el patio lleno de pelotas. Tiene a Sergio completamente nervioso, de un pelotazo casi me lo bota. Por favor, por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. Mira, niño, ya me has hecho mucho daño. Me rompiste las ventanas y un florero. Yo no puedo soportar eso a mis años. El pobre Sergio ya parece un arquero. Agradezca que te tengo a su marido. Lo despierto cada vez que está dormido. ¿Qué sería de don Sergio sin balones? No, el pobrecito no tendría ocupaciones. Todo el mundo canta. ¡Hey! Por favor, por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo porque no vas a jugar a la plaza. No puedo ir, ¿quién me acompaña? No tengo hermanos y mi madre trabaja. Se me ocurrió la solución. Vamos, don Sergio, cuidado, no se vaya a caer. Más despacio, más despacio. Inhale, exhale, inhale. Está respirando de nuevo. Tira la pelota, tira la pelota. Plaza jugar. Fallaste. Yeah.